y afuera te espera tu nuevo destino. Prefiero estar solo que vivir contigo. Y fuiste tú la que con otro amor pasabas de la mano. No me toques la cara, que no estoy llorando. No mientas más, no quiero compasión. Prefiero estar solo que vivir.